la discusión si había o no campamento base. Queríamos visto la postura de, original de los grises que eran campamentos base, la postura de Ford que se quedan en Sondrigo y la postura de Marcelo Rojo que vuelve a la idea de que podrían ser campamentos base. Seguramente alguna de las preguntas del paciente va a ser sobre esos temas de campamento base o no, de si eran carroñeros o si eran cazadores. Entonces lo que usted tiene que tener claro es cuál es la postura de cada autor. O sea, los dos están manejando los mismos datos, pero cuál es la postura de cada uno y sobre qué evidencia, posiblemente, eso es la, sobre qué evidencia cada uno sostiene su postura. Vos la sostienes sobre la base de los restos óseos, de las marcas que aparecen y demás. Mientras que Marshall y Rose están tomando más estudios ecológicos de conducta de animales actuales, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener claro. Las posturas que hay, el registro es el mismo, pero hay una interpretación distinta de ese registro. Pero sobre qué se basa cada uno, qué evidencia toma cada una de esas posturas para decir una cosa u otra. Entonces, el otro día nos concentramos en ese tema, que eran los campamentos básicos. Hoy vamos a ver el tema de si eran cazadores, que en parte se había tocado, digamos, en esos textos, pero acá el artículo de Gilman, el artículo de Blumenthal, se ocupa específicamente de ese tema. Más que si eran campamentos o no, si eran cazadores, si estos primeros hominidos eran cazadores o eran carroñeros. Bien. ¿El texto de Gilman lo leyeron? ¿Vieron algo? Bien. Bueno, ¿qué plantea Gilman básicamente? Primero, ¿qué estudia? ¿Qué evidencia estudia? ¿Qué tipo de estudios hace? ¿Cómo? ¿Estudia? Lo cuesta, sí, lo cuesta. Las marcas no cuestan. Ah, sí, el micrófono. Ah, el estudio de este. Pero las huesas de qué huesos. No, de actuales huesos. ¿De cuáles? De los huesos de animales que se encuentran en los yacimientos. Lo que pasa es que la genética para poder las huellas que tiene son las huellas de los huesos que aparecen en Nordwall. O sea, los mismos que estudió por para hacer su interpretación de los amigos. Pero a diferencia de que ellas se replican, ¿no? Se siguen dos réplicas. Y generalmente eso debe pasar, más que nada porque no se permite sacar los huesos de los museos. De eso debe estar depositado en el Museo de Kenia, y si ya estudió en Estados Unidos, no se debe haber podido llevar la muestra. Entonces, está estudiando primero huesos que aparecen en los huesos de los yacimientos arqueológicos, en Old World. Pero ¿qué otra cosa más? ¿Con qué las compara? Yo tengo una huella y quiero saber de qué es. Si yo tengo una huella y quiero saber de qué es. Empieza, agarra y hace, digamos, con otros huesos, los empieza a tallar con diferentes materiales para ver si la marca. O sea, hace lo que llamamos arqueología experimental. ¿Se acuerdan que dentro de los estudios actualísticos había una rama que era la arqueología experimental? Entonces, ella tiene que tener una muestra, lo que se llamaría una muestra testigo. Una muestra de la cual ella conoce cuál es el proceso que sufrió esa muestra. ¿Y por qué lo conoce? Porque lo hizo ella. Yo tengo una muestra que es experimental. Esa es una muestra de testigos. Ella sé que tal objeto provoca tal marca. Entonces, por un lado, los materiales concretos. Por otro lado, la muestra experimental. Y otra muestra más que estudia, ¿cuál es? Sí, con huellas que aparecen en huesos de otros yacimientos de cazadores también, cazadores actuales que vieron. Entonces lo va a comparar con las huellas de otros sitios donde aparecen. Y para eso necesita, la arqueología experimental le permite saber, en primer lugar, si la huella que aparece en los huesos de Old World, en los huesos, es de origen humano o de origen animal. Entonces, si ella hace corte sobre un hueso con una lasca y la compara con cortes similares en Old World, puede establecer si es o no. Eso sería experimental. Pero además de qué objeto produjo la marca, ella le interesa saber qué patrones de trozamiento o de marca deja un grupo cazador. Porque ella lo que puede hacer es una marca. Pero qué patrones de trozamiento tiene un grupo de cazadores. Cuando un cazador agarra una presa, la troza, le rompe el hueso para sacar la médula o la lleva, la transporta, ¿qué patrón de huellas deja esa actividad completa? ¿En qué lugares de los huesos se localizan esas marcas? Y para eso necesita una muestra que sea de cazadores, ¿sí? Una muestra de huesos que provengan de grupos que sean cazadores. Entonces ella va a tener esos tres elementos. Por un lado, las huellas que ella quiere investigar, que son las de orden. Una muestra experimental y esa muestra que viene de otros grupos cazadores para saber los patrones que pueden tener los huesos en un grupo de cazadores. ¿Cómo analiza estas muestras? ¿Qué utiliza ella? El microscopio de barrido electrónico, que es un microscopio que tiene mucha potencia, o sea que puede aumentar las huellas muchísimo. Entonces pueden ver daños que producen ciertos instrumentos en, digamos, en una escala que no se puede ver ni con lupa ni al ojo desnudo, ¿no? Bien. Entonces, sobre esa base, ¿cuál es la conclusión de que ella está hecha estudiando las huellas de orden? Va a encontrar huellas de distinta procedencia, ¿no? Cuando estudia los huesos de Oliver, va a encontrar huellas de distinta procedencia. ¿Cuáles son esas procedencias? ¿Huellas de qué va a encontrar? De animales. Entonces, básicamente, tenemos huellas de carnívoros y huellas de los homínidos, ¿no? Yo llego a pensar que esta muestra de Olduay es producto del carroñero. Lo hace sobre la base de las huellas que se ve. ¿Y por qué las huellas están indicando que eso es carroñero y no es caso? Porque primero estaba la de los animales y después estaba la marca de los animales y después la marca de los animales. Claro. Hay creo que 7 casos nada más donde las huellas aparecen superpuestas. En el mismo hueso, en el mismo lugar. Entonces, si vos tenés un hueso con una articulación y acá aparece la marca de un diente y un carnívoro y encima una huella de corte, y vos con el microscopio electrónico podés determinar la secuencia, ¿cuál fue primero? El primero fue la de el diente carnívoro y encima está la huella de la lasca o el corte. Eso quiere decir que primero atacó el carnívoro y después el homínido lo que hizo fue cortar sobre un hueso que ya estaba, digamos, mordido. Entonces, creo que fueron 7 casos, ¿no? En total, que dice el texto. Pero fueron muy poquitos. En muy pocos casos sucedió esto, donde la superposición de huellas permitió saber que primero actuaron carnívoros y después los homínidos. Esto a ella le da indicios de que estos animales habían sido carroñados, o sea, primero muertos por algún carnívoro y después utilizados por los homínidos. Si las huellas no hubiesen estado superpuestas, hubiese sido muy difícil saber cuál fue la secuencia. No hubiésemos sabido qué pasó primero. Si encuentro una huella en una punta y otra en otra, muy difícilmente puedo saber cuál se hizo primero. Pero en este caso, son más pocos casos donde aparecen superpuestas, siempre el orden es este. Primero aparece el carnívoro, y sobre el carnívoro aparece la huella de corto. Eso me está indicando una actividad de tipo carroñera. Bien, y se acuerdan que en los yacimientos, habíamos visto que en los yacimientos de Olduvai aparecían gran cantidad de especies. Entonces, donde aparecen muchas especies, también es una evidencia indirecta de carroñera. Y además aparecían algunas partes que no eran las partes de mayor rendimiento. Se espera que en un lugar de caza aparezcan las partes, cuartos traseros, delanteros, que tienen más carne. En cambio, si no aparecen cráneos, no aparecen columnas vertebrales, costillas, eso supone que lo que acarrearon fue lo que quedó. Bien. Entonces, básicamente el estudio de Gilman se basa en eso. En el estudio de las huellas de corte, con muestras, teniendo muestras experimentales, Sí, la confusión más que llega precisamente es que estos huesos son producto del carroñero, precisamente por, en parte por la superposición que hay de huellas de carnívoros y de humanos. Bien, ¿quién lee el cuestionario por ahí? A mano. Vamos a ir viendo. Claro, eso sería arqueología experimental, lo que hizo ella, replicando las huellas. Teniendo en cuenta las huellas de corte determinadas experimentalmente, ¿qué tipo de actividades se pueden haber cumplido en los sitios arqueológicos los primeros hominidos? ¿Qué tipo de comportamiento cultural reflejan? La roñera. Claro, entonces básicamente, según estas evidencias, según los patrones que tienen las huellas, sería el carroñero. El carroñero como estrategia adaptativa de los primeros hominidos. Realice un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas del carroñero. Esto sobre lo que dice Sigma específicamente. ¿Y qué ventajas y desventajas marca ella para el carroñero? Una, la ventaja es que hay un ahorro de energía de parte del carroñero, del carroñador. Claro, ¿por qué? Porque bueno, tiene menos desgaste porque no tiene que correr para la casa ni arriesgar absolutamente nada. Espera que el camello lo case y está al acecho. Cuando el camello abandona la presa, se aproxima y pone el riesgo de que el camello lo ataque. Sí. Claro. O sea, aparentemente sería una actividad que gasta menos energía porque se ahorra tener que cazar el animal que está muerto. Una comparación entre el bravucón y este. Y el arrebatador. Exacto. Entonces, en principio sería más energético, digamos, ahorraría energía porque no tendría que cazar un animal que ya estaría muerto. Pero no se olviden que el hecho de carroñar requiere recorrer las distancias también. Recorrer la zona, como lo vamos a ver en Blumenstein, recorrer distancias bastante grandes. Entonces, eso de si es más o menos, se derrocha más o menos energía, es bastante relativo. Se relaciona básicamente con qué, con la energía que uno puede perder cazando la presa o la que puede perder recorriendo el espacio tratando de encontrar una presa que esté muerta. ¿Y qué otra ventaja o desventaja tiene? Según Shipman. Bueno, que para eso se refiere a la resistencia y eficacia para encontrar la presa. ¿Y eso qué sería, una ventaja o una desventaja? Una desventaja. Que para ser carroñero, ¿qué se requiere? Tener un cuerpo resistente y desarrollarse más en el sentido de estar atento a las señales que dan los otros animales, sobre los otros carroñeros, de dónde puede ser. Hablaba de las aves de rapiña, que se guiaban por claro. Pues habla de cazar de noche. Va a cazar con el carroñero, va a buscar de noche, porque de día tendría mucha más competencia con los carnívoros. O sea, según los hábitos, o sea, eso requiere, ser carroñero requiere conocer los hábitos de los depredadores. Si tienen hábitos diurnos o hábitos nocturnos para no chocar específicamente con ellos. Saber en qué ámbito se mueven. Saber reconocer las señales, como decía ella, de los depredadores tipo buitres que vuelan donde hay una presa. como ver, por ahí más dependiente esa actividad, por el que la del cazador, ¿no? Porque por ahí el cazador no depende tanto de todo ese factor de... Ay, yo como que el cazador también debe requerir conocimiento del terreno, conocimiento de las conductas de los animales. Si está cazando animales que son gregarios o que son migratorios, tiene que saber en qué época del año el animal migra, por qué territorio se mueve, si está en época de aparición o no. Entonces, son distintos conocimientos, pero tanto el cazador como el cazador tienen que tener conocimiento de las conductas de los animales, en qué espacio se mueve. O sea, siempre se requiere un conocimiento, tanto siendo cazador como siendo el carnero. La suela más aípeda resultaría una ventaja. Claro, eso también lo dice Gilman, porque necesitaría las manos libres para hacer objetos. Y aparte tiene más visión. Exactamente. Y hay recorrer mayor distancia. Claro. O sea, la marcha bípeda, si bien es una marcha que puede ser muy veloz, es una marcha que es resistente. Se pueden recorrer muchos kilómetros. Entonces, con relación a la marcha de los cuadrúpedos, por ejemplo, los felinos que tienen carreras muy veloces pero a corta distancia, no tienen resistencia. Entonces, la presa la tiene que capturar en una marcha muy rápida pero a corta distancia. En cambio, esta marcha bípeda es una marcha que puede tener mucha mayor resistencia, o sea, recorrer mayor cantidad de distancia, sí, pero a una, digamos, a un ritmo mucho menor, pero le permite recorrer muchas distancias. Y en el caso del carroñero, donde es necesario recorrer muchas distancias para encontrar las presas, digamos, sería en este caso, según Gilman, un beneficio a la postura recta. Se podría ver más allá, liberaría las manos y además le permitiría una marcha que es, energéticamente le conviene más que una marcha tipo cuadrúpedo. Bien. Analice las diferentes posibilidades de obtener carcasas de animales muertos en las sabanas africanas según Blumenstein. Acá ya viene la parte mía. Y compare con las ventajas y desventajas del carroñero que expone Gilman. Blumenstein lo que hace también es un estudio de arqueología experimental. Va a una reserva africana, la recorre y localiza en qué sitios aparecen las carcasas. Y lo que quiere saber él básicamente es si realmente se puede vivir carroñando en una reserva, en este caso una reserva africana. Bien, entonces, ¿en qué lugares señala Gilman que se puede encontrar carroña dentro de una sabana? Lugares de poca vegetación, secos. Bien, ¿qué otros lugares? En la sabana mismo, a campo abierto, se puede obtener carcasa. Y la señal sería a veces los buitres. Pero esos lugares, según él, serían más peligrosos, porque ahí estarían más expuestos a campo abierto. Pero ¿en qué otros lugares? En las zonas ribereñas, es decir, un modelo que es el modelo de las selvas ribereñas. O sea que podrían encontrar carcasas de animales muertos en las zonas cercanas a los ríos. ¿Y especialmente cuándo? ¿En qué época? Especialmente en estación seca. ¿Y por qué en estación seca? Porque hay menos vegetación y eso tiene que encontrarse más a carroñar. O sea, los animales requerían de vegetales, no era, y tenían que ir y alimentarse de otras cosas, iban y caminaban. Y además los animales consumen vegetales también muchos que se mueren de hambre, entonces ya ni siquiera tienen que estar aquí al campo. Básicamente hay mayor disponibilidad de animales muertos en estación seca, porque hay menos vegetales, los animales mueren, y generalmente donde, cerca de los cursos de agua, donde van a tomar agua. Entonces, las selvas ribereñas sería un buen lugar donde encontrar carroña y sería menos peligroso, porque ahí tendría la defensa o podría esconderse en el bosque, en la selva, y no sería lo mismo que buscar carroña a cielo abierto, en lugares despejados. ¿Y qué otro lugar menciona? Aparte de esto, de las selvas ribereñas, especialmente en estación seca. Copa de los árboles. Bien, la copa de los árboles. Donde los felinos. Porque dejaban ahí lo que ellos cazaban, abandonaban por una sola y ahí era el momento para que pasan a... Claro, o sea que la copa de los árboles sería otro de los lugares donde los felinos dejan a sus presas, las abandonan a veces ahí, y en el momento en que los felinos no están, los hormigas podrían ir a buscar esas presas. Era, o las podían abandonar o bien utilizaban, no le terminaban de sacar todo lo que claro. Los hormigas. atravesan la médula. Y recuerden que el tema de la médula, que generalmente estos, los leopardos, por ejemplo, que suben los, las presas a los árboles, no tienen dentaduras desarrolladas como para triturar el hueso, como para partirlo y sacarle la médula. Creo que el único de los animales carroñeros, que también es cazador, es la hiena, una de las especies de hiena, tiene esas mandíbulas potentes como para poder quebrar el hueso y extraer médula. Pero la mayoría no tiene, fíjate, un diente, un tigre diente de sable, con esos colmillos así es imposible. Es que son colmillos que son armas, para matar son sensacionales, pero no, claro, no para romper hueso y extraer médula. Entonces siempre la extracción de médula es posible. En la película que ustedes vieron de Lucy, la continuación de esa película que está en el mismo cassette, aparece un Mnemosyne haciendo su experimento. Entonces él primero ve que unos leones matan a unos venados. Entonces comen parte del venado. Después escucha, ya hacia la noche, escucha los gritos de las hienas. O sea que las hienas van y le siguen dando a la carroña. Al día siguiente ellos van a ver esos restos para ver qué queda después que pasaron los leones y que pasó la hiena. Y en ese momento es donde él fractura los huesos y la médula se intacta. Y dice que con esta cantidad de médula podrían comer fácilmente dos personas o tres, no sé la cantidad. O sea que, a pesar de que ya habían pasado el depredador y el carroñero, que era la hiena, todavía el dominio tiene la posibilidad de extraer médula. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los animales no tienen esa capacidad de romper el hueso. Y los dominios sí, pero ¿a través de qué? De los instrumentos. A través de los instrumentos lípticos pueden partir el hueso y extraer la médula. O sea que siempre la médula es un recurso, que aunque ya la carcasa esté bastante consumida, siempre la médula es un recurso con el cual estos hominios podrían haber contado. Y más o menos después de que Blumenstein va por toda la sabana, recorre y se fija, bueno, en estos lugares se puede encontrar carroña, ¿cuál sería su conclusión? ¿Se podría alimentar un hominio de la carroña o no? No, me parece que en un momento él habla como que en realidad el complejo vitamínico, no sé cómo llamarlo, pero sí, no es solamente la carne. Uh-huh. En realidad la mayor proporción era a través de los vegetales y de los frutos, de los tubérculos también en un momento nombra. Claro. Y que fue importante el tema de la carne, pero que no era... Era omnívoro. Sí, pero era más carroñero que cazador en realidad, ¿no? Sí. La conclusión que llega, si tiene que definir entre los dos, llega a la conclusión de que era carroñero, los primeros hominidos. O sea, estamos hablando siempre de estos hábitos, los primeros hominidos. Como que no era carne. Claro, o sea, era una dieta variada entre vegetales y... Un cazador actual, un grupo de cazadores recolectores actuales, creo que llegan a tener el 30% de carne. El consumo de carne es del 30%, más o menos la proporción normal en un cazador actual, en un grupo de cazadores recolectores. O sea que acá tendríamos que pensar en proporciones mucho más bajas de carne. Y tampoco hay que pensar que la incorporación de la carne a la dieta fue una cosa de un día para otro y que de repente se convirtieron en carnívoros de un día para otro. Siempre había recursos complementarios, seguramente había, así como los australopitecos podían alimentarse de termitas y de insectos, también los domos posiblemente comieran insectos, comían termitas, o sea que parte de las proteínas podrían venir también de los insectos, de las termitas. Vegetales, lo que pasa es que el uso de vegetales es muy difícil de rastrear porque no tenemos evidencia arqueológica de los vegetales. Y también el uso de tubérculos. El uso de tubérculos fue posible rastrearlo a partir de análisis de desgaste dentario ya en los australopithecus y en los parántropos también, el uso de tubérculos. O sea que la dieta sería bastante amplia. O sea, no solamente, como vos decías, había carne, sino que también... O sea, es el momento en que empieza a incorporarse la carne en la dieta. Entonces estamos hablando de una técnica más de carroñeo que de caza y que balancea los recursos por un lado de la carne con otra serie de recursos, que pueden ser recursos del bosque, de frutos y demás, con la incorporación de la carne, cada vez en proporción más alta, digamos. Fíjate que ya llegando a los neandertales que vimos hoy, la proporción de carne neandertal era mucho más grande, ¿no? Entonces la incorporación de carne fue algo gradual. No me diría que se fueron extinguiendo algunos animales, ¿no? Como la hiena y como... Claro, por ejemplo, la hiena gigante. ¿No? ¿La duración? ¿Hay una duración? Claro. hay una hiena gigante que se extingue, entonces aparentemente deja mayor probabilidad o posibilidad de carroña, porque al haber un depredador menos, digamos, la posibilidad de carroña es mucho más grande. Ojo que las hienas no solamente son carroñeras, son cazadoras también, pero las hienas pueden cazar tranquilamente. Pero, digamos, a veces ese nicho ecológico que deja la extinción de alguna especie es ocupado por otras generalmente. Entonces, la hiena desaparece, ciertas hienas desaparecen y es una posibilidad para poder obtener carroña. De la misma manera, una de las hipótesis que utiliza Carbonell, no sé si me creen ustedes, en cuanto a la dispersión de los homínidos, ¿por qué los homínidos entran en Europa? A veces la relacionan con la presencia de un depredador que es un leopardo, digamos, extinto. Entonces, la presencia de este depredador le proporcionaría mucha carroña a los homínidos. Entonces, una de las hipótesis de esa dispersión, de esa entrada, podría estar relacionada con, digamos, la proliferación de este carnívoro. Profesora, y el tema del agua, ¿qué necesitaba el agua o algo? Porque iban a cazar, obviamente, la sabana. Hay un largo techo, si ustedes se relacionan con si tenían o no campamento base, digamos. Se supone que si existieron o no esos campamentos, o sea, lugares donde se sentaban, en el caso de Olduvai, si nosotros aceptamos que no es un escondrijo sino un campamento, está al borde de un lago. Está cerca del recurso de agua. La mayor parte de los cazadores, tanto sea prehistóricos como modernos, siempre se sitúan cerca de los cursos de agua. Ubicate el centro que vimos de los humanos, donde prefieren ubicar campamentos cerca del agua y tener puestos de caza más alejados, o tener reservas más alejadas a las que recurren periódicamente, pero el campamento donde se sitúa. El recurso agua es un proceso diario, lo necesitamos todos los días y para muchas cosas. Entonces es más económico dormir cerca del agua y hacer distancias para ir a buscar materia prima, para ir a buscar fauna, para ir a buscar cualquier recurso y no desplazarse hacia el recurso directamente. Ahora, si coincide el recurso con el agua, mejor. Porque hay lugares, por ejemplo, entre los bosquimanos, donde los pozos de agua de los bosquimanos viven actualmente en el desierto central. Entonces, viven en pozos de agua y ellos recolectan unas nueces que están cerca del pozo de agua. Desde ahí se da que el recurso y el agua están prácticamente en el mismo lugar. Y cuando se desplazan porque se va agotando el recurso y se va agotando el agua. Se desplazan a otro. Eso sería lo que entre los grupos que trató Polinsky, ¿se acuerdan? Entre los Nucas, sería el desplazamiento residencial, que desplazan todo el campamento. Había dos estrategias. Una sería desplazar el campamento hacia otro lugar, donde tenga agua, donde tenga recursos. Y la estrategia alternativa sería esa estrategia donde tengo un campamento residencial que no desplazo, o que lo desplazo con más periodicidad, y hacer recorridos a buscar, por ejemplo, mandar pequeñas partidas a buscar materia prima, a buscar ciertos recursos. Entonces tengo un campamento central, concentra toda la mayor parte de la población, y pequeños incursiones hacia lugares periféricos para obtener otros recursos. Eso se podría... Eso sería una movilidad logística. Sí. No, digo que, por lo que dijo recién, sí, se puede tener un campamento base y en esos pequeños recorridos se puede instalar un escondrijo, ¿no? Sí, pero el... Bueno, sí. Bueno, si hacemos caso a lo que dice José, y en escondrijo no tenían campamento. Pero según opina Marcelo, dos podrían ser campamentos. Claro, en realidad en el registro arqueológico que te van a aparecer dos cosas: los campamentos centrales y los sitios que están especializados, por ejemplo, en ciertas materias primas, sitios de caza, sitios determinados, sitios con funciones muy específicas que están relacionadas con el campamento principal. Pero siempre hay cierta movilidad residencial. El campamento no se queda ya, no se queda para siempre en un lugar. ¿Y por qué? Una cuestión de higiene. También va a concentrar una cantidad de residuos de animales y por cuestiones de higiene, el campamento periódicamente igual tiene que tener cierta movilidad residencial. A menos que sean muy ordenados y limpien el campamento, que es lo que no creo. Y digamos que de vez en cuando, y la movilidad residencial puede ser, ¿no? Extrema, hay grupos que no pasan una sola noche en el mismo campamento, hasta una movilidad que le lleve, no sé, 20 días, pero de vez en cuando siempre tienen que mover su campamento. Lo que pasa es que acá estamos hablando de primeros dominios donde ni siquiera sabemos si tenían o no sus campamentos establecidos. Si es que lo tenían, estaban relacionados con el agua, seguramente porque los emplazamientos de Olua están, digamos, en la costa de lo que sería, es una palo costa. En la actualidad el lago se redujo, pero en ese momento estaban sobre la costa del lago. Bien, ¿estamos en hora? Chao, hasta luego. La última pregunta se refiere a... Chao. Chao, hasta luego. Relacionada a las perspectivas utilizadas en los distintos contextos arqueológicos. Vincula la información de post-commenting con las características de los conjuntos líticos más tempranos encontrados en el North Dubai. Y el segundo, analice la sesión de hipótesis. En este caso, esta pregunta estaba pensada para otra bibliografía que teníamos, que ustedes no tienen, porque Lewin no lo tiene, por eso esta pregunta está. Pero sí podemos relacionar lo que dice Pot y Shipman y Momenting con los asentamientos de Olua, que es más o menos lo que estuvimos haciendo recién. Relacionar el tema del carroñero con la casa, si eran campamentos o no, con las evidencias que nosotros vimos que aparecen en estos sitios arqueológicos, especialmente de Olua. Ruby Fora nosotros no lo vimos, porque no vimos el texto de Aiza. Entonces, básicamente lo que opinan estos autores, tanto Shipman como Blumenstein, es que hubo carroñero. Para Shipman la postura erecta es una ventaja en cierta medida para esa actividad carroñera. Ella corrobora el carroñero a través de las huellas, de su evidencia son las huellas a través del análisis microscópico. En el caso de Blumenstein, la evidencia que maneja es un estudio arqueológico, digamos, un estudio de arqueología experimental, donde mismo recorre la sabana en busca de carroña y ve qué disponibilidad podrían haber tenido, porque recuerden que estamos haciendo un estudio actual y no sabemos si las condiciones, bueno, en realidad sabemos, las condiciones no son exactamente las mismas. Estamos hablando de otro tipo de presas y de depredadores y demás. Pero básicamente un homínido podría haber vivido en esas sabanas recolectando distintos frutos y además complementando con el tema de la caza. Y hasta ahora las evidencias están apuntando hacia el carroñero más que hacia la caza, específicamente de estos primeros homínidos. Fíjense que nosotros estamos discutiendo hasta los neandertales, el paleolítico medio, todavía se discute si eran carroñeros o eran cazadores. Recién cuando llegamos al paleolítico superior, donde hay mucha evidencia de caza, donde hay armas, ya estamos seguros que hay caza. Pero hasta el paleolítico medio, con los neandertales, todavía estamos discutiendo y estamos, digamos, diciendo que puede haber una economía mixta de carroña más caza. Y vos también estás de acuerdo con la carroña, porque Shipman en una parte de esa lista, Pot y yo no estábamos tan seguros de que existía el hombre cazador. En realidad trabajaron juntos. Si bien el artículo de Pot se refiere más al tema del campamento que del carroñero, también Pot tiene la misma postura de Shipman. Trabajaron juntos ellos. Y acá Blumenstein dice que si los resultados del trabajo de ellos son correctos, es posible que el modelo citado por Isaac. Por Isaac, sí. Por Isaac. Sí, sí. O sea que ahí estaría en contra de Pot. ¿Quién? Blumenstein. En realidad no se pide en cuanto a si eran campamentos o no eran campamentos. A él le interesa más el tema, claro, le interesa más el tema de la carroña, si había determinada disponibilidad de carroña o no. Incluso, sí. Lo pensamos que en cierta forma que sea en un campamento base, ¿no sí. involucraría que sean cazadores? No necesariamente. Un campamento base puede llevar carroña también. O sea, no necesariamente. ¿Usted dice que cuando las carroñas eran muy pesadas se hacían en el mismo lugar? Claro. Las chicas Y hay quienes admiten que aún en estas épocas podría haber caza de pequeños animales. Claro, sí. Claro. Animales que se atrapan directamente sin necesidad. Y consumían ahí. Claro, consumían en el lugar. De porque en ese yacimiento de Orba hay cantidad de, hay una fauna variada, lo que había, todo el registro de fauna que había se lo comían. Hay, sí, porque hay hasta peces, hay tortugas, hay de todo, todo tipo de fauna. Entonces parte de esa fauna puede haber sido atrapada directamente, animales pequeños podían haber sido atrapados. Incluso utilización de trampas, pequeñas trampas. Bien, entonces la clase que viene vamos a redondear el tema, el práctico, el tema de neandertales de Tapia. Si usted lea, cualquier duda que tenga, dejamos un ratito para consultar de la biología que va a